buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a hacer un Bacanal Musical a base de vinilo, que sabes que es lo que realmente me gusta a mí. Y bueno, y estoy realmente contento porque está aquí Susana, mi mujer, y mi perrito Miroslav, que nos va a acompañar en esta noche. Vamos a empezar con Nacha Pop, con ese LP del año 1980, como se llamaba, Nacha Pop, que ya sabéis que, bueno, que fue todo un referente en aquella época, fue cuando empezaron a cambiar un poco las cosas en este país en referencia al rock. Fue una producción de Dispavox que fue dirigida por Teddy Bautista. Vamos a poner una canción que se llama Miedo al Terror, que es de las canciones que a mí realmente me encantan. A ver, bueno, voy a poner aquí el botonín de nuestro querido amigo Juan y para arriba. Vamos a ver, que empezamos ya mismo. Tu mirada afuera, empieza a sentir un temblor. Empieza a sentir un temblor. Thank you. veríais todo un clásico de Nacha Pop, este Miedo al Terror, de aquel LP de los 80, que vamos a escuchar alguna canción de ellos. Y ahora vamos a irnos con un LP, como suelo decir, muy típico de aquella época, porque ya sabéis que en los años 80, pues tanto las autonomías, con las diputaciones, como los ayuntamientos, metieron mucho dinero en esto del rock. En este caso, estamos hablando de la primera muestra de rock malagueño, Área de Cultura de la Diputación Provincial. Vamos a empezar con un grupo que tengo aquí, lo que es el papelín, ¿no? El papelín que hay dentro del LP, que se llama Serie B. Es un grupo que ya tenemos sus ideas muy claras, lo que dice aquí, ¿no? La guitarra de Antonio Vaquero, la batería de Miguel Ruiz, el bajo de Agustín Anserona y la voz y el teclado de Conde. Me traen a la memoria grupos ya desaparecidos como Cámara y Hombres Públicos, en los que militaban en Málaga antes que nacer Serie B. ¿No es esto que tiene aquí lo primero que han grabado? Su orquídea tatuada, hecho raíces en mi tocata con el disco que acompaña el número 2 de la revista sevillana 27 puñaladas, que por cierto, de 27 puñaladas de esta fantástica revista, que era más que fascina una revista, que regalaba un single, y ha puesto ya varias cosas de ellos aquí en Bacana Música. Bueno, ya mismo vamos a escuchar este Serie B, que ya os digo, vamos a escuchar una canción que se llama El Blanco y el Negro, ¿qué os parece? Estos grupos primigenios allá de Málaga de aquellos años 1985. Mamá siempre dijo que tuviera cuidado con las mujeres y los coches, hasta que un día te conocí, llamé al timbre y te vi. Todos tienen problemas, sí, y serie de esta banda malagueña, como veríais, bueno, que está bastante bien. Vamos a repetir ahora con Nacha Pop y, bueno, una canción que yo considero que no tiene ni presentación, porque en sus grandes conciertos, que ya sabéis que, perdón, que Nacha Pop llegó a ser, bueno, especialmente en Hispanoamérica, en México, fue uno de esos grupos que realmente que llenaba estadios de fútbol y lo que son plazas de toros, ¿no? Para poner esta canción, que, como os decía antes, no tiene presentación, yo creo. Fantásticos, Nacha Pop, antes de que salga el sol. Bueno, ahora vamos a irnos de nuevo, como os decía anteriormente, con el LP malagueños, y vamos a ir con un grupo que se fue en Girola, que se llama Inadaptados. Voy a seguir leyendo lo que ponía la cuartilla que está ahí dentro de este LP. Son de Fuengirola y llevan 3 años trabajando en el mundo de la música, y ese es el primer trabajo de que plastifican. José Manuel Perich, José Francisco Moreno, José Antonio Martín y Miguel Sánchez componen la formación actual. Se han dado el banderazo de salida, la carrera es larga y dura, han salido todos. Bueno, es como lo que pone aquí el periodista, que seguramente fue el que hizo esto. Vamos a escuchar una canción que, bueno, que define muy bien ya lo que era este grupo, Nacidos Inadaptados, que estaba escrito por Manuel Suicidas y José Mel Mosesco. Bueno, voy a ponerlo ya mismo, a ver qué os parece esta canción. Niños que se abren. espero que haya buscado, buscado es mío, que haya gustado esta canción de Inadaptados. Y ahora tengo que hacer el anuncio de todos los años en estas fechas, que es que podéis comprar la lotería de Radio Crash. Ya sabéis que una de las formas que tenemos que financiar esta santa casa es comprando lotería, y que podéis comprarla en los siguientes puntos de venta: en la Corrada, en la Plaza de la Corrada, en Cimavilla, en el bar 470, en la Plaza del Marqués, y en la Vida Alegre, en la calle de Buen Suceso, en la Ruta. Yo sé que hay más puntos de venta, pero todavía mis compañeros no me han dicho cuáles son, por lo cual os digo ya mismo estos tres, ¿no? Pues ya sabéis que es una forma que tenemos de salir adelante, de tener esta radio libre e independiente, que es Radio Crash, desde el año 1985, y que seguimos aquí luchando por la libertad de expresión. Vamos a irnos ahora con Duke and Do y un LP que tengo aquí más que curioso, que sacó en su momento por grabaciones accidentales, que solo se sacaron 50.000 copias. Y bueno, y pone aquí, ¿no? Edición limitada, 50.000 copias y numerada, grabaciones olvidadas, que eran grabaciones accidentadas. El número que tengo yo es 24.949 de este LP. Voy a poner una canción que se llama Tex-Mex 103. A ver qué os parece Duke and Duke. Ya sabéis que hay gente que le apasiona y hay gente que no. Por ejemplo, a mi mujer Susana, la verdad que le tiene bastante manía. Bueno, hay gustos para todo, que para eso estamos en un país libre. Que bueno, que a Susana le ha gustado la canción, que lo cual está muy bien, porque tiene en cuenta que le tiene muchísima manía a Duke and Duke. Bueno, vamos a irnos, vamos a volver con el EP malagueños, en este caso con un grupo que se llama Extraños Aquí. Bueno, sacan un single y se forman a finales del año 85, y bueno, llegan a ser muy populares en esta ciudad. Está formado por Olga Valero, Adolfo Flores, Antonio Cerván y Sebastián Rueda. Bueno, tienen varios músicos malagueños, como son José Arias trombón, Jorge Madrid trompeta, Antonio Lerza saxo, José Antonio y Elena piano. Os voy a poner una canción que voy a poner ahora mismo, que se llama Muerte en Azul. Bueno, perdón, se llama Esa Terrible Duda. Bueno, o sea, me lío, estoy un poco, tía, que aquí estoy aquí un poco liado hoy con tanto vinilo, y bueno, a principio no funcionaba. We'll be right back. mentir la que escondes, que pretendes ocultarme. O hay secretos en la noche que es mejor no desvelar. Unos con uno de los grandes, como es Ilegales, que ya sabéis que hace muy poquito en la sala Albéniz aquí en Gijón hicieron dos sensacionales conciertos. Que tengo que confesaros una cosa: una vez hablando con una crítica, bueno, con una crítica musical, me decía que como que le tenía ganas, ¿no? Que tenía ganas de como de meterse, y era imposible porque últimamente hace unos conciertazos aquí. El cabronazo de Jorge, ¿no? Porque habitualmente Jorge tiene este vocabulario. Más estaba cuando estaba en este LP, su primer LP, Ilegales, y estaba leyendo lo que era la parte trasera del disco. Claro, fijaros lo que dice, ¿no? Maldita sea la ley. Esto es lo grave. Me llamo Jorge, toco la guitarra en Ilegales, un grupo que funciona desde hace 2 años. Antes estuve en muchos otros grupos, pero no todos se volvieron de forma violenta. Como llegó un momento en que no me querían en ningún otro grupo, formé Ilegales con otros dos a los que había expulsado de varios grupos por broncas y borracheras. O sea, es así. Entonces empieza a decir cada uno de los personajes, cómo lo había conocido. Por ejemplo, ¿no? Áñigo, el bajista, lo conocí durante una pelea en un club. Inmediatamente simpatizamos y le di un puñetazo en las narices. Él amablemente me pegó una patada en el bajo vientre que, aunque no me cogió de lleno, me trajo preocupado algunos días. A David, el batería, lo encontré robando manzanas una noche que yo andaba borracho. Me dijo: mira, macho, qué cabestros. Miré y eran dos gordas matronas orinando. Casi nos miramos nosotros de la risa. Luego nos encontramos algunas veces por ahí bebiendo y todavía estamos arrancando señales de tráfico, de no ser por la poli. El caso es que las cosas se liaron de tal manera que pronto estábamos tocando los tres por los escenarios de la región. Como veríais, la parte de atrás es una cosa que es realmente que es muy macarra, ¿no? Y voy a poner una canción que se llama Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, de los Ilegales, que, bueno, yo creo que es un clásico y lo voy a poner ya mismo. Me acuerdo cuando sonaba en todos los pasos de Gijón. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. Canción que forma lo que es la parte de la banda sonora de toda la gente que ya pina canas, como estoy yo, canas como yo, que bueno, en todos los pubs que entrabas sonaba esta canción. Era, fue algo, aquel verano fue realmente algo alucinante. Vamos a volver ya con la última canción que os voy a poner de malagueños, en este caso con el grupo que se llama La Criatura. Os voy a decir quién formaba esta banda, que era Francisco César guitarra, Manuel Arrabal batería, Marcel Van Heineken, vaya nombre que tiene este tipo, bajo, y bueno, pues y José María Celidia es la voz, ¿no? Solamente pone un poquitín más de esta canción, os pongo ya mismo. Bueno, tengo a Susana mirándome como diciendo, este tío, ¿qué le pasa hoy? Que está un poco así, un poco raro. Está farfullando como un chiflado. Bueno, sí, es verdad, estoy farfullando un poco porque me tomo un par de cervezas, tengo que reconocerlo a todos mis oyentes y son cosas que pasan, ¿no? Hoy no trabajé, fui un poco de fiesta y bueno, os pongo ya mismo esta canción. Hala, adelante. Thank you. ahora vamos a irnos con un EP que le tengo especial cariño porque lo conseguí en uno de los conciertos que fui de Aviador Draw allá en el año 1982, 83, no me acuerdo muy bien el año que fue. Iba con mis amigos, con Antonio, iba con Paco, iba con Isidoro, iba con Javi, allá al San Juan Evangelista, el Johnny, que se llamaba en aquel momento en Madrid, el Colegio Mayor, que era un concierto de Aviador Draw. Y bueno, pues de esto que con la entrada, pues tú cogías y lo ponías en especie de urna y después llamaban a alguien del público para que sacara y bueno, y regalaban unos singles. Me llamaron del público, me llamaron a mí, fui para allá, metí la mano y dio la casualidad que justo cogí los cuatro números que habíamos puesto nosotros y nos tocó este single a todos. Entonces, este single que lo llevo mucho, lleva muchos años conmigo, tengo muchísimo cariño y bueno, pues las canciones que eran Sintonía Nuclear, sí que es la sintonía de este programa de Bacanal Musical. Pues está el retorno de Godzilla y Varsovia en llamas. Vamos a escuchar esto, el retorno de Godzilla. A ver qué os parece. Yo creo que Godzilla conocéis absolutamente todos, que ya, como siempre digo, yo peinamos canas. Era una de las típicas películas japonesas que veíamos en cines como los del FAC. Allá en el cine de Cudillero también se veía, en todos lados. Os lo pongo ya a ver qué os parece. Ahí está rugiendo, como que rugía en las pantallas allá en los años 70, que bueno, todos los chavalinos siempre vimos alguna película de aquel legendro japonés. Os voy a leer lo que ponía, bueno, cuando uno conseguía ese single, cuando nos tocó, dentro pues había una publicidad, ¿no? Porque ya sabes que Draw era una discográfica. Entonces pone, estimado cliente, Discos Radioactivos Organizados le felicita por su espontánea y espléndida elección. Con nosotros contará con los mejores precios y una pequeña infraestructura, tan sólida como el acero, que podrá apuntar una distorsión escogida. Amén de contar con nuestro catálogo de estrellas y la publicidad habitual de Aviador. ¡Basta ya de monopolios arcaicos! Fabrica tu imagen, tu propio sonido, conviértete en estrella. Esta es nuestra propuesta. Singles a 95 pesetas la unidad. Es menos de un mes. Además, puedes aprovecharte de otras ofertas. Draw, a grabar prácticas maquetas en 4 tracks en un estudio fábrica magnética por solo 500 pesetas, que actualmente son 3 euros, os recuerdo, ¿no? Alquilar un equipo de sonido para una actuación en directo. ¡Imposible! ¡Fórmate! Bueno, una cosa tremenda, fijaos qué precios tenía aquella cuando empezaban las discográficas independientes aquí en España. Bueno, ahora para concursos de vinilo del millón de euros, ya sabéis que siempre hago una pregunta. En este caso voy a poner del grupo Los Solitarios una versión que hacen. En este caso, pues es un LP de Draw también. Y bueno, Los Solitarios hacían rock and roll. Y este LP es del año 1989. Y voy a poner una canción y tenéis que acertarme qué versión están haciendo Los Solitarios. Ya sabéis que me tenéis que mandar lo que es la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es. Y bueno, el premio es un single, un LP. Según estén las cosas en casa, os pongo ya mismo a ver qué os parece esta versión. Eso es bastante sencillo, que adivinéis qué versión están haciendo Los Solitarios, ¿no? Es fácil. Os voy a recordar que es en bacanalmusical@yahoo.es donde tenéis que hacer contestarme esta pregunta. Y bueno, el premio es siempre, por cierto, tengo que decir que en la calle Covadonga, para, me parece que se llamaba Aurora, ya le mandé el single. Bueno, vamos a terminar este programa porque, bueno, hoy empecé un poco tarde por unos problemas técnicos que tuve con el segundo plato y tampoco le quiero pisar el programa a la gente de Auschwitz Park, que van dentro de poquito van a salir ellos. Voy a terminar con una canción que se llama de un grupo, además, que a mi mujer Susana le apasiona, que son los Ronaldos, que me está mirando ya con una cara como que no, tampoco le gusta más, ¿no? Se llama El Rock del Cayetano. Con esto voy a terminar. Hoy el programa es un poquitín más corto, como os decía anteriormente, porque tuve unos problemas técnicos. Hoy la bruja avería hizo absolutamente de todo. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Así son las cosas. Y va a durar unos 10 minutos menos que otra vez. Bueno, os lo pongo ya mismo. Me despido de todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, la bruja avería sigue en las mismas. Así va. Bajar del fondo.